Muy buenas, aquí nos tenéis en otra edición de la Contratertulia, la última de este año 2024, porque estamos grabando hoy lunes 30 de diciembre del 2024, como he dicho ya, o sea, el último programa de este año, que no llevamos mala racha, sobre todo en los últimos tiempos, y bueno, pues eso, para despedir este año con un programita de la Contratertulia, en este caso es el 138º de la segunda época, tampoco está mal. Y en la edición de hoy estamos por aquí algunos contratertulianos asiduos. Veo por aquí por pantalla a Gabriel desde Galicia, muy serio. Veo también a Paulo, que está, creo que no está, que está también desde Galicia, ¿no? No estás en Vallecas. Hola, efectivamente. De compañeros, bueno, van a hablar aquí un compañero de Royal Bazar. Porque no me va a estar ni el nombre ya del lío que tengo, ¿vale? Pero bueno, estoy yo y ahora se incorporará el doctor Redín. ¿Sabes? Está un poco atareada ahora, vamos a verlo. Bueno, pues eso, empezamos el programa de hoy, ¿vale? Bueno, antes de entrar en materia y hablar de temas de Siria, sobre todo el tema de los kurdos, de mira, aquí está el doctor Redín, recién llegado, justo cuando comenzamos. Acabamos de empezar, o sea que Redín, no te has perdido nada. Vale. Pues eso, antes de empezar a hablar de todo lo que hay liado en Siria y sobre todo de los kurdos y sobre todo de lo que está pasando con la lucha de los kurdos en la parte liberada esta de Siria y ahora todo lo que ha pasado, vamos a hablar de todo eso. Primero, ya que empezamos y ya que estamos en Navidades, con esto de que vuelve a casa por Navidad, comentar una noticia que parecía un poco anacrónica, pero la vimos hace pocos días, que ha sido la fuga de un par de presos de la cárcel de Picassent. En concreto fue el otro día cuando fue el partido, este creo que era del Atleti de Madrid contra el Barça, si no me equivoco, que parece ser que como el fútbol gusta en todos los sitios, también en la cárcel había bastante escandalera con motivo del partido, y aprovecharon la escandalera para arrancar los barrotes de la ventana de la celda y anudando sábanas hasta el suelo dentro de la cárcel, conseguir escapar de allí y luego con todo el lío se fugaron. Cuando se dieron cuenta de que se habían fugado, ya han pasado unas cuantas horas, se puso en marcha un dispositivo de búsqueda de la Guardia Civil que afortunadamente ha sido infructuoso y a día de hoy parece ser que no les han encontrado y bueno, casi que la fuga por lo menos ha sido una fuga a la antigua usanza, ¿no? Quitando los barrotes y tal, fuga de las que aquí tenemos un experto en ellas, que es el doctor Gabriel, que... A ver si nos puedes. Que cuando te enteraste de la fuga esta, imagino que te traería recuerdos de tus tiempos pasados allí, de unas cuantas que también hiciste tú, ¿no? Estas fugas, entonces, ¿cómo? Porque a la gente le sorprende que como que de una cárcel todavía pueda salir la gente, pues eso, con sábanas anudadas por una ventana y tal. ¿Tú puedes comentar algo al respecto, Gabriel? ¿Cómo se hace eso? Porque los barrotes no los cerraron, parece ser. ¿Me escuchas? Seguramente te escucho, pero tendrá que activar el micro. Ah, es verdad. Que no, es que, vale, pues Gabriel, activa el micro, que como lo tenemos apagado... Disculpe, vale, vale. Un neandertal tecnológico. Ya puede. Bueno, por lo que he visto ahí, por lo que acabo de ver en la foto esa, tiene toda la pinta de que han arrancado el barrote con unos pantalones... Vaquero, supongo que es la tela más fuerte, que luego se moja, luego se hace unas trenzas, luego se hace un torniquete, básicamente. Y como las cárceles, a diferencia del Estado alemán, que tiene más pasta para hacerlas con un acero más blindado, aquí son un poco más cutres, entonces arranca fácil. Luego, además me hizo gracia porque yo también utilicé esa misma técnica del partido de fútbol, porque como la gente está súper alienada con esa porquería, tanto carceleros como presos le gusta ver el fútbol y es un momento óptimo. Y yo lo hice cuando estaba de moda el Super Depor ese, y jugó el Super Depor Real Madrid en Almería. Hice la misma operación, solo que bueno, me detectaron cuando estaba por ahí ya por los aires saltando los muros. O sea que sí, sí, es un clásico, vamos, o sea, eso no falla nunca. Hay que utilizar, en este caso, al final el punto débil. Y lo más gracioso de estas fugas es que ponen miles de millones haciendo creer que es súper segura y al final, pues eso, la alienación colectiva, como es un partido de fútbol, permite, pues eso, que tengamos esos resquicios de libertad, ¿no? Y yo, ¿por qué no me veo? Bueno, pues eso, una fuga que ha llegado a buen puerto, una gente que a casa vuelve por Navidad, aunque no creo que vayan a su casa porque le estarían esperando, pero bueno, el tema queríamos contarlo y entonces vamos a empezar ya, ya que estamos aquí, vamos a hablar de todo lo que alrededor de la situación de Siria, de los kurdos y de todo eso. Entonces, para empezar, está aquí Dani, que ha participado en otros programas de la radio ya históricamente a lo largo del tiempo. Dani de Rojava Azadi, pues estás ahí, ¿verdad, Daniel? Ajá, otro que no abre el micro. Perdona, es que estaba intentando abrirlo en la pantalla y hay que abrirlo en otro lado, perdona. Vale. Muy bien. He intentado abrirlo en la pantalla. Nada, pues aquí estamos. Que bueno, como sabéis, hace poco hicimos una manifestación con en la Plaza de las Provincias y bueno, pues parece ser que ha tenido bastante buen resultado y se ha salido bastante en medios de información, vamos. Dinos, perdona Dani, un poquito, cuéntanos un poquito sobre esas manis, porque a lo mejor no todo el público está enterado. Como había una gran posibilidad de que Turquía entre en Daesh, o en la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, pues hicimos una convocatoria con los grupos que normalmente nos suelen apoyar, que suelen ser los sindicatos anarquistas o los sindicatos libres, y luego también se apuntó anticapitalistas y se apuntó también una gente que suele ser, no siempre lógicamente, que es amistad con Kurdistán, que es el contacto que tenemos nosotros con la población kurda, sobre todo de Madrid, ¿vale? Entonces, bueno, pues vinieron gente de Solidaridad Obrera, vino gente de CGT y vino gente de CTT. Y nada, y en total parece ser que conseguimos aglomerar como unas 100 personas. Y bueno, pues leímos la proclama que teníais, un comunicado que habíamos hecho, que le tenéis en la convocatoria que se hizo en el blog de Rojava Azadi Madrid, tenéis el comunicado, ¿vale? Y luego, pues la gente se estuvo leyendo el que quiso, hablando el que quiso allí, haciendo su proclama o su comentario, vamos. Y luego terminamos el acto con un pequeño baile típico kurdo y nos despedimos y poco más. O sea, que estuvo bastante bien. La verdad es que bastante mejor de lo que sinceramente me esperaba, porque nosotros, como ya he dicho varias veces, no somos Palestina y no nos suelen dar tanta cobertura a los medios de comunicación y la gente y los medios en general, porque, por ejemplo, también esperábamos apoyo por gente, por parte de miembros de Palestina, que también les influye a ellos, y no apareció gente. Pero bueno, lo que hay. Bueno, entonces, aparte de todo, también contamos. Un segundo, solo por saber si hay alguna otra convocatoria en marcha para estos días, para aprovechar y lanzarla. Pues no, actualmente no hay ninguna convocatoria. Se ha dejado abierta de hecho lo dijimos allí en la convocatoria, que se quedaba abierta la posibilidad de poder hacer una convocatoria más adelante si al final se realiza el acto de invasión por parte de Turquía. Y bueno, parece que la gente que allí se convocó y los grupos que estuvieron allí estaban de acuerdo que sí, que podríamos hacer otra, pero de momento no hay ninguna convocada. Y para que nuestra audiencia pueda saber si se convoca, cuándo y dónde, ¿dónde pueden acceder o por qué medios se pueden enterar? Lo más fácil es que se metan en la página de Rojava Azadi Madrid. Busca Rojava Azadi y allí aparece, ¿vale? Y luego normalmente, pues, por redes sociales, pues también los grupos convocantes o participantes suelen ponerlo en sus redes. Ok, gracias. Pues como decía Daniel, que aparte de ti, esta vez tenemos acá a otro compañero que estoy viendo yo en pantalla, que tiene información sobre el tema, que se presente él, le presentas tú y empezamos a hablar de la situación allí. Pues mira, yo le voy a comentar, este compañero pertenece a la Academia de la Modernidad Democrática, que es, por decirlo de una manera, pues el grupo encargado del movimiento cultural y de las academias de allí de Rojava. También tiene un blog en el que, aparte de sacar noticias de todo tipo, también suelen poner algún tipo de informe. Quería destacar dos informes que han sacado recientemente los compañeros de la Modernidad Democrática, que uno es precisamente la guerra entre Kurdistán y Palestina, vamos. Es el informe se llama Reflexiones sobre la resistencia kurda y palestina, que me parece que es muy buen informe, que estaría bien que luego, si pudiéramos, le pudiéramos poner ahí. Y luego también sacaron otro que se llama Democracia, la modernidad democrática ya de camino al socialismo democrático. Esos dos informes, aparte de otros muchos, estarían bien destacarlos. Y también me gustaría destacar otro informe que no es precisamente de la modernidad democrática, pero que creo que estaría bien que lo pudiera la gente ver, que es este es de lo Java Información Center, que el compañero también lo conocerá, por supuesto, y es una página de información de periodistas y tal, que bueno, lo que hacen es destacar este tipo de noticias, sobre todo del movimiento kurdo. Y hay un informe que está bastante bien, que se llama El Estado de la Ocupación, documentación de las violaciones de los derechos de las regiones ocupadas por Turquía y el norte y este de Siria, ¿vale? En el que ya explica cómo estas fuerzas, que ahora son las fuerzas supuestamente moderadas de SNA y HTS, pues ya en los territorios que tenían ocupados por ayuda del gobierno turco, pues se dedicaban a hacer todo tipo de fechorías, quitar a la población las casas y venderla a los colonos, secuestros, y luego a esos secuestros luego pidan rescate con ellos, violaciones, detenciones arbitrarias, bueno, así un poquito por encima contándonos. Eso era el pan nuestro de cada día de estos grupos supuestamente ahora moderados, a lo que Turquía y Estados Unidos, entre otras cosas, quieren ahora como decir que son moderados y que, bueno, de hecho se reunió hace poco la Al-Hassad, este Al-Muhammad, este se reunió con Turquía y Estados Unidos le ha pedido a Turquía que por favor que dirija un poco el nuevo gobierno de allí, que a ver cómo lo hace para que sea moderado y tal, como un poco ponerle ahí como una cosa bastante graciosa, por no decir otra cosa. Y nada, con eso yo creo que el compañero pues ya está presentado. Bueno, pues está presentado, que empiece a contarnos pues de lo que ha pasado en Siria y lo que puede cambiar después de esto, claro, porque la situación allí más o menos se conocía, ¿no? O sea, la impunidad turca, cuando le ha dado la gana a Erdogan, pues ha procedido a bombardear donde ha querido, como hace siempre estas cosas, pero ahora, tras el derrocamiento, se dice, o la huida, o como se quiera decir, de lo que quedaba del gobierno sirio, del terreno que el territorio que controlaba, ¿cómo queda la cosa ahora y de qué manera compromete eso el futuro de esos territorios liberados de allí, a donde se está llevando a cabo esa experiencia? Sí, buenas. En primer lugar, gracias a todos. Quería hacer un pequeño apunte sobre la academia, ¿no? Porque academia no solo hay una, hay un montón. O sea, en Rojava hay cientos de academias, porque también, como entendemos la academia, no es como se entiende quizás aquí en Europa, ¿no? Como una gran institución ligada al sistema, de intentando trabajar para desarrollar pues tanto pensamiento, ¿no? Como siendo un think tank de estos para poner sus ideas, sino que es más un espacio de discusión, de también ideológico, y ahí también es, pues, que los compas cuando hablábamos decían de modernidad democrática, suena un poco raro, es un poco el principio del paradigma, ¿no? De las ideas que están liderando toda esta transformación en el noreste de Siria, en la administración autónoma. Y también por eso creo que hay tanta gente, ¿no? Como decía Dani, que sale a la calle cuando ven que este proyecto está ante amenaza y que crea esta realidad tan diferente al resto de sus vecinos dentro de lo que es Oriente Medio, ¿no? Para tirar un poco hacia lo que preguntabas, la verdad es que el rol de Turquía es súper importante entenderlo, porque es un rol que se le ha dado por parte de Estados Unidos en convivencia con los intereses de Israel, con los intereses de transformar todo el territorio y evidentemente para romper esa línea que tenían como la línea Shia entre Irán, Irak, Siria de Bashar al-Assad y hasta Hezbollah en el Líbano, ¿no? Ahora vemos que esto se ha roto. Ya no tienen la posibilidad de tener esta línea por tierra y esto hace un cambio grande, importante, en los planes generales de Oriente Medio. Y por otro lado, el Turquía siempre ha estado detrás de estos grupos que comentaba Dani para intentar organizarlos, ¿no? Ha sido como la cabeza pensante de todas estas ocupaciones, ha sido el apoyo aéreo, ha sido quien ha motivado la táctica, cómo realizarlo y evidentemente dando toda la toda la carretera para que hagan todo lo que comentaba, que se le podrían sumar muchísimas más cosas, ¿no? Y es curioso porque hace 2-3 días salía por televisiones allá en Cataluña, decían los rebeldes están intentando hacer un ejército nacional de toda Siria, unificando las facciones del ejército nacional sirio, que no es el estatal, sino el que está ocupando las zonas de Afrin, las zonas que antes eran de la administración autónoma, y el HTS, ¿no? Que es el que ha llegado hasta Damasco y que ahora tiene el control. Y era muy interesante la imagen misma, porque por un lado salía Al-Jalali y por el otro lado del coche entraba el ministro de Exteriores turco. Aunque no lo comentaban directamente, vemos cuál es directamente el rol de Turquía de estar organizando de nuevo el cómo desarrollar el ejército allí, cómo desarrollar el plan para Siria, ¿no? Con sus propios intereses. Dale, Redín. Mira, precisamente hablando del tema del nuevo ejército nacional sirio, acabo de leer esta tarde el tema de las posibles conversaciones para integrar a las fuerzas de las fuerzas democráticas sirias o a las IPG, etcétera. ¿Qué nos puedes decir de eso? Que es puro palabrería dentro de este maquillaje de moderación que pretenden transmitir. ¿O qué? Porque claro, evidentemente hablarían, por un lado estaba claro, viendo las declaraciones también de la nueva ministra para las mujeres, o como la llamen ahí, del nuevo gobierno, diciendo que las mujeres se tienen que dedicar a las cosas tradicionales de las mujeres, etcétera, y pues todas estas cositas que nos podéis decir. Bueno, está claro que el proyecto político que plantea HTS o que plantea el SNA, ¿no? El Ejército Nacional Sirio, y así es completamente opuesto al que plantean en la administración autónoma. Entonces ellos tienen esta palabrería, creo que lo llamas bien, de decir no, tenemos que tener unificado, puede haber diversidad, están intentando poner esta cara de los buenos rebeldes que han sacado al dictador y que ahora todo va a estar bien. Esto también está afectando un montón en Europa, porque los países están empezando a decir ya no hay guerra, ya no hay peligro, y están empezando todo deportaciones de gente siria, en Austria, en Alemania se está hablando, están empezando ahí, pero están intentando hacer esta visión de, no, esta gente ni tan mal, pero al final sin decir que son yihadistas, que vienen de Al-Qaeda, que vienen de también hacer un montón de, de lo que comentaba Dani también. Y entonces, en la cuestión esta, ellos lo que intentan decir es, teníais la autonomía porque estaba Bashar al-Assad y no nos llevabais, pero ahora sí deberíais integraros y esto va a conllevar problemas en el futuro. Es posible, por eso también este constante ataque y presión a la administración autónoma, pero está claro que hay dos principios para el movimiento kurdo, que ahí no es solo kurdo, sino que hay árabes, kurdos, armenios y diferentes etnicidades y religiones, pero que un principio es la autodefensa, la liberación de la mujer y la autonomía, ¿no? Como podemos decir que son principios que no van a resignar de ellos para llegar a un acuerdo y estar bajo el gobierno central de Damasco. Entonces podemos prever que la autodefensa va a ser un principio básico y para ello necesitas tener las propias fuerzas de autodefensa, como son las FDS, ¿no? Las Fuerzas Democráticas Sirias, y no recaer en gobierno externo. Entonces, yo creo que es su intención, su retórica, es la de nosotros somos aquí quien dominamos y se va a acabar esto de una banda del Éufrates uno, otra banda del Éufrates otro, pero por la parte de lo que es la administración autónoma no ha habido ningún signo de decir sí, vamos a daros todo lo que queráis sin tener nosotros nuestra propia capacidad de autonomía. Entonces creo que es un proceso, si eso, diplomático, político y militar mucho más extenso que simplemente, pues quizás esto, las fuerzas democráticas sirias entran en gobierno central. Dani, ¿querías aportar algo? Sí, mira, yo quería decir que bueno, que el gobierno este del HTS con al-Muhammad este a la cabeza, ya ha dicho que no va a permitir ningún tipo de federalismo. Luego, como bien comentaba el compañero Martín, pues de luego las declaraciones de la mujer esta que han nombrado ministra, no sé qué, de la mujer o algo así, pues efectivamente decía que las mujeres como prácticamente que se dedican a su, no serían de su rol que islámico, que es el de la casa y la familia, prácticamente, ¿no? Luego también quería comentar que la Unión Europea hace poco ha dicho que va a volver a dar otros 1.000 millones de euros al gobierno turco precisamente para que controle lo que es el tema de la migración y lo dirija un poco, que me parece que va a ser un hecho bastante significativo. Y luego otra cosa que quería comentar es que Turquía, por ejemplo, en un artículo que ha salido hoy, no ha dejado a la gente, a los islamistas o al gobierno, a la SNA y a los mercenarios que hay allí escapar de Manbit, porque no les ha dejado escaparse. O sea, como diciendo, los mercenarios que estaban ahí, que ante el ataque y el acoso de las SDF, IPG y IPJ, querían huir a sus regiones y Turquía les ha negado. O sea, les ha dicho, no, vosotros os quedáis aquí hasta el final. O sea, en ese plan estamos, para que veáis la capacidad que tiene Turquía de controlar y dirigir el tema. Entonces, una pregunta que hago yo. Después de la rápida ofensiva esta, en la que, a pesar de los bombardeos que hubo así de última hora, rusos y tal, pero se tuvo que ir el gobierno de allí por patas, ¿cómo está la situación, digo, militar entre la zona kurdo-siria, como se le llame, la zona de la Revolución Democrática, que está amenazada con las fuerzas estas apoyadas por Turquía? ¿Está habiendo estos días enfrentamientos armados? ¿Está la cosa como en un impasse? ¿Cómo está la cosa ahora mismo? Le tiro yo, Dani. Creo que una cosa importante es entender que estos primeros 14 días, dos semanas que hubieron, ¿no?, de todo el avance de HTS, también fue un avance de las SNA. Entonces, en un primer momento, las fuerzas democráticas sirias crearon un corredor humanitario porque había una región que era como una bolsa, ¿no?, que estaba entre las dos facciones, que ahora está ocupada por el SNA, ¿no? Se priorizó a crear un salvoconducto para la población, que ahora ha habido más de 200.000 refugiados hacia las zonas del otro lado del Éufrates, en los que se llegó, no a un acuerdo, pero a un punto de fuerza, de decir, bueno, que se vayan y luego ya vemos, y entonces hubo retirada por parte de las FDS, y en cambio, en lo que es la zona de Manbij, que está más cercano ya a la frontera de Turquía, que también es al lado oeste del Éufrates, para también que los oyentes puedan ponerse un poco el mapa en la cabeza, allí sí que hubo más enfrentamiento. En un principio las FDS, luego al final, al cabo de 3-4, una semana de resistencia, tiraron para atrás, ¿no?, hacia la línea del Éufrates. Y ahora, los últimos días, sí había informaciones de que las FDS estaban volviendo a entrar en Manbij, ¿no?, a hacer una contraofensiva en una zona donde la propia gente de Manbij estaba diciendo, con esta gente no podemos vivir, por favor, que vuelvan las SDF, ¿no?, como que hay un apoyo popular también a ello, y era el propio Consejo Militar de Manbij, porque para que siempre decimos FDS, ¿no?, y todo el mundo tiene esta entendimiento de ejércitos nacionales, ¿no?, que es como una unidad, pero tenemos que entender que es, llámalo, una confederación de consejos de cada región que se dedican a defender sus territorios. Entonces, es principalmente el ataque. No sé si se me está oyendo. Hemos perdido el último momento lo hemos perdido. Si puedes rematar la última frase que dijiste, te lo agradezco. Sí, decía que las fuerzas democráticas sirias son como una confederación de consejos locales de autodefensa de cada territorio, ¿no? Entonces ahora principalmente es el consejo de Manbij, de la propia región, que está intentando recuperar ese territorio. Y al menos se ha conseguido controlar la zona de lo que es la presa del Éufrates, ¿no?, que da electricidad a un montón de gente en la región, y como esta infraestructura básica está en control de las fuerzas democráticas sirias. Luego también, pues como decía Dani, ¿no?, hubo este momento de alerta máxima, aparte de estas ocupaciones de estos dos territorios, porque Turquía estaba movilizando cantidad de gente del SNA y del propio ejército turco para ocupar Kobane. Kobane, para quien lo conozca, pues ya sabe que es como el principio del fin de Estado Islámico en 2014-2015, con la resistencia histórica de los militantes y de los jóvenes y las jóvenes kurdas contra Daesh, contra Estado Islámico, y ahora pues también es una región con valor simbólico, ¿no? Entonces, cuando Turquía estaba ahí posicionándose para atacar, sí que, aparte de Manbij, ya, pues esto ya es una línea roja, ya es entrar en la parte del Éufrates, digásemos, este, ¿no? Entonces, ahí sí que hubo una gran movilización, y esto está un poco congelado Por el momento, a nivel diplomático, se creó un alto al fuego con la intervención de diferentes actores, se puede decir, con la intervención de los Estados Unidos también, con la intervención de Turquía, las propias fuerzas democráticas sirias también posicionándose por si acaso. Entonces ahora está esta situación que más o menos, no vamos a decir que está parada, porque hay bombardeos diarios, hay ataques con drones, y esto es la continuación de una guerra que lleva años, ¿no? También, o sea, el hecho de bombardeo en zonas limítrofas, bombardeos dentro de las ciudades, ataques con drones, es un continuo que no ha parado nunca. No podemos decir que porque ahora hay esto se haya parado, sino como ahora mataron a dos periodistas hace menos de una semana con un ataque de un dron. Así como curiosidad, fue el periodista que hizo la imagen como la guerrillera de las IPJ tumbó la última bandera del ISIS, y quien había hecho la foto pues ahora fue martirizado, fue asesinado por Turquía ahora hace nada. Entonces esto continúa, ¿no? ¿Cómo lo analizan ahí en Kurdistán? Es una guerra de baja intensidad que hay momentos que tiene picos, pero no deja de ser una guerra continua con muchísimas formas de guerra, ¿no? Desde el embargo, desde el poner presas para reducir el cabal de agua para que no se puedan hacerlo, para que no pueda haber agricultura de una forma normal, desde los ataques con drones, bueno, también la guerra mediática, ¿no? También está habiendo un montón de guerra mediática, por eso también agradezco poder dar voz esto, pues, aunque sea en medios alternativos, porque es súper necesario. Y Dani, creo que quería aportar algo. Sí, adelante, Dani. Yo quería comentar que, aparte de lo que está comentando el compañero de Manbit, en la zona de Deir ez-Zor y concretamente en el campamento de Al-Hol, las fuerzas de SDF han tenido que desactivar varios comandos durmientes del ISIS, porque hay un grave peligro de que precisamente toda esa gente que está allí, que está bajo la protección de la autonomía o el autogobierno democrático del norte y este de Siria, a lo que no han querido recuperar ni llamar los países de los que son orígenes, pues corre el peligro de que ese campamento al final se escape toda esta gente que procedía del ISIS y del Daesh directamente, y se vuelva a formar otro califato como ocurrió anteriormente, y eso sería un peligro bastante bastante grande, porque ya sabemos lo que pasó con los cortacabezas estos y los atentados que ocurrieron en Europa. A raíz de eso, pues creo que lógicamente Turquía además se ha demostrado que les ha favorecido, y se ha visto gente que salía de ese campamento, que luego cruzaba la frontera y volvía al cabo ya con las barbas cortadas y ya como si se hubiera eso, y aparte que les han encontrado uniformes turcos. Yo tengo una pregunta sobre el porqué del apoyo de Israel a estas organizaciones, no sé cuáles son las siglas, la que ha ganado, la del Holayni este, ¿no? Que ha llegado ahí a la que se ha hecho con ahora mismo con el poder en Siria. ¿Cuál es la relación y cómo pone? Porque es algo que desde la plena ignorancia mía me llama la atención, ¿no? Cómo precisamente pueden hablar de estar interesados, que creo que salió hace un par de días, en alcanzar una paz con el Estado de Israel. ¿Y cuál es un poco el porqué de esto? Si es una cuestión ideológica, si es una cuestión étnica, si es una cuestión religiosa entre chiíes, suníes, o a qué se debe. Bueno, yo creo que en primer lugar entender que a Israel le fue de perlas, ¿no? Y cuando decimos esto no es una cuestión que fuese casualidad. Recuerda que justo antes de que empezasen esos 14 días, dos, tres días antes, salía también Israel apartado un alto al fuego con Hezbollah, ¿no? Y aquí hay que ver las líneas, ¿no? Y qué alianzas hay en Oriente Medio y qué planes hay para Oriente Medio. ¿Cómo se quiere configurar Oriente Medio en el presente y en el futuro, ¿no? Y ahí está muy claro que hay la alianza de Estados Unidos-Israel, que con el apoyo de Turquía, aunque Turquía también tiene sus propios planes expansionistas sobre todo contra los kurdos, ¿no? Como el interés es transformar la región para poder entrar completamente el capitalismo. Entonces ya Benjamín Netanyahu ya decía, por un lado, mira, nos va de perlas, Hezbollah ahora ya está aislado, ¿no? Porque sí, pueden seguir llegando aviones al Líbano y lo que tú quieras, pero no pueden llegar ya por tierra. Entonces esto es un gran qué para Israel, que HTS no cree relaciones con esos gobiernos ahora que ha cambiado, pues también le interesa. Y a la vez dijo, bueno, yo ahora ya pues rompo los acuerdos de, si no me acuerdo, de todos estos altos del Golán y posterior, y empieza a ocupar áreas también, porque el hecho de que no haya un gobierno central, que no haya una autoridad clara hasta el momento, ¿no? Como que sea este punto de transición, es bueno, yo ahora puedo hacer lo que me dé la gana porque tampoco voy a tener una oposición. Al mismo tiempo que decía, sí, nos podemos hablar con ellos, pero sigue siendo un peligro, que el peligro se va a venir para el futuro y veremos, también tenemos que aumentar nuestra seguridad porque esto sigue siendo un peligro para nosotros. Entonces, yo creo que Israel principalmente, su interés era romper cualquier tipo de enemigo que pudiese realmente hacerle algo de frente, ¿no? Como cualquier conexión que tuviesen, pues esto, Hezbollah, o hasta un acercamiento del o en fortalecimiento del régimen de Bashar al-Assad. Entonces HTS está mucho más bajo el control de los Estados Unidos a través de Turquía, ¿no? No van a decir directamente los Estados Unidos están bajo nuestro control, pero también sabemos la historia de Estados Unidos en Oriente Medio. No nos podemos fijar solo en el punto de qué pasa ahora o qué ha pasado. Estados Unidos estuvo detrás de hasta el SNA, que es el que ahora está ocupando las zonas kurdas. En el principio, durante la primavera árabe, apostaron por ellos. También, en su momento, tenían un proyecto que se llamaba, cuando estaba la Unión Soviética también, que se llamaba el Cinturón Verde, que era promocionar islamismo radical en contra de, pues, bueno, de, vamos a llamarlo, de las potencias soviéticas que tuviesen influencia en Oriente Medio. Y este es un plan que no ha cambiado hasta el día de hoy. Ahora han promocionado pues que el HTS entre y, por lo contrario, Rusia e Irán no tienen capacidad, no tuvieron capacidad de darle apoyo a Bashar al-Assad. Entonces, Israel le interesa tener amigos de Estados Unidos alrededor porque saben que son el pilar fundamental para Estados Unidos para desarrollar lo que ellos llaman el nuevo Oriente Medio. Como este nuevo Oriente Medio cercano al capitalismo, ¿no? Que se desarrolle en base a como lo están haciendo ya en la zona del Kurdistán iraquí, que mucha gente a veces nos dice, vale, pero ahí hay una autonomía también, no sois lo mismo. Y ahí son una potencia completamente capitalista, completamente ligada a Turquía, y ese es el proyecto que Estados Unidos quiere, ¿no? Entonces Israel es también la llave para Estados Unidos como de apoyo tanto militar como ideológico en lo que es la región. Por eso no ha habido nadie que a un nivel parlamentario o internacional haya hecho un frente suficiente, ¿no? Porque al final pues sabemos que el gran hegemón está detrás de Israel y nadie le va a decir nada hasta que el grande no diga nada. Le voy a dar paso a Redín, pero antes, por resumir un poco esto que has dicho, a ver si estás de acuerdo o si lo he entendido yo bien, digamos que entre ese islamismo del HTS, esas cosas, esas organizaciones de fundamentalistas islámicos que venían de Al-Qaeda, del ISIS, Estado Islámico, etcétera, en realidad tienen el punto de conexión es el sistema de producción. Defienden un sistema de producción capitalista, ¿no? Igual que podía defender Franco un sistema de producción capitalista bajo un eje nacional católico, pero no dejaba de ser el mismo capitalismo que el de Eisenhower y vale. Por hacer un resumen y por ver si yo lo había pillado. Dale, Redín, que seguro que tienes algo muy inteligente que... Bueno, no, hombre, yo creo que el tema de las complejidades y, bueno, y de las alianzas interesadas pues daría mucho de sí, pero yo voy a poner el dedo en la llaga directamente, lo voy a meter hasta el fondo, ¿vale? El tema de, bueno, estamos hablando de las alianzas internacionales, estamos hablando de Israel, de Estados Unidos y de Turquía... y bueno, pues una de las cosas que más se comenta respecto a la autoridad, a la autonomía del norte de Siria es pues su colaboración o el apoyo por parte de los Estados Unidos. De hecho, hace poco, no hace un par de semanas, ¿no? Hubo lo típico que si Estados Unidos le decía a Erdogan que levantara un poco el pie, pero por el otro lado Estados Unidos está apoyando, claro, está apoyando, es el principal apoyo de Israel, que también está entrando ahí. Y bueno, pues a ver cuál es la situación y cuál es el futuro, porque imagino que con la llegada de Trump pues muy probablemente se ponga fin a esta colaboración, ¿no? Entonces, pues sería una vista atrás en esta colaboración, ¿no? Que se puede interpretar desde muchas maneras, ¿no? Simplemente de que uno se agarra un clavo ardiendo y ahora cuál es el futuro que espera, ¿no? Porque aquí habría mucho que ver, aparte de todos estos temas de regionales, étnicos, etcétera, pues son directamente potencias regionales y potencias mundiales repartiéndose peleándose por repartirse el pastel, ¿no? Como tantas veces vemos que Rusia, pues ahora mismo está Irán y Rusia están completamente fuera de combate, ¿no? De bajón, y Israel está aprovechando la situación con el apoyo de Estados Unidos, pero por otro lado Turquía está ahí a lo suyo, ¿no? Que eso sí que van totalmente a lo suyo. Pero bueno, volviendo a lo del tema, las relaciones entre la fuerza democrática de Siria y los Estados Unidos. Sí, bueno, yo creo que este siempre es el tema, ¿no? Ahí donde pues la gente ve, hay contradicciones. Yo creo que se tiene que tener clara que ha habido una relación táctica, ¿no? Nunca estratégica, y ahí lo diferencio, porque la cuestión es cuál es el proyecto político que estás desarrollando a nivel interno, ¿no? Cómo estás tú creando también pues tu propio sistema de comunas, de cooperativas, de consejos, ¿no? Y cómo estás pudiendo desarrollar esto. Y luego está la parte militar, que ahí sí que, pues, como decías, tirando un poco atrás, cuando el ISIS, los Estados Unidos entraron en lo que hay esta coordinación de la coordinación internacional, ¿no? Y en la coordinación internacional sí que los Estados Unidos tienen dos bases. Ahora decían que tenían 900 soldados en lo que es Siria. La gran mayoría los tienen en lo que es la frontera con Jordania, y sí es cierto que también están dentro de la administración autónoma, y esto le ha dado un respiro a la administración autónoma para poder continuar, ¿no? Y para poder frenar un poco a Erdogan. Estados Unidos, sobre todo, o sea, ellos nunca en la vida han puesto un solo soldado suyo en terreno, ya sea contra el ISIS, ya sea contra cualquier otra fuerza. Simplemente son como un dique de contención contra lo que es Turquía, y lo que han hecho ha sido apoyo aéreo contra el ISIS, ¿no? Y este es el rol que ha tenido a nivel militar los Estados Unidos. Luego también, ¿cuál es el objetivo de Estados Unidos allí? Con lo que decía del Nuevo Oriente Medio también, y ahí es la lucha interna, ¿no? La lucha ideológica, la del pueblo, de intentar transformar lo que es Rojava en algo parecido a lo que son sus vecinos, ¿no? Al Kurdistán iraquí y la autonomía iraquí bajo el completo mando de los Estados Unidos. Y te voy a poner un ejemplo que para mí fue muy gráfico, que fue cuando el año pasado hubieron los bombardeos de Turquía en Rojava, donde estaban bombardeando toda la infraestructura civil, toda la infraestructura, bueno, diferentes infraestructuras que fueron bombardeadas. Hubo un hito de que fue la primera vez que un ejército de la OTAN tumbó una arma o de otro ejército de la OTAN, que fue cuando Estados Unidos tumbó un dron turco en territorio de la administración autónoma. Eso fue porque el dron este se estaba acercando a sus bases. Pero luego hay un diario que, sin más, sacó la conversación entre el responsable de la base americana y el responsable de la base turca, ¿no? Y técnicamente le estaba diciendo, bombardea allí, bombardea allá, pero no vengas acá, ¿no? Entonces vemos que la colaboración con Turquía es continua, ¿no? Que cuando se ha bombardeado infraestructura civil no ha habido ningún tipo de apoyo por parte de los Estados Unidos a lo que es la administración autónoma. Y sí que ellos tienen ese interés de tener el pie dentro de Siria, y es cierto, donde esta relación táctica lo que conlleva es la administración autónoma puede seguir desarrollando y está frenando un poco, es como un poco dique de contención contra un ataque total por parte de Turquía, y a la vez los Estados Unidos le interesa estar allá para tener un pie dentro de Siria, y es cierto que no es posible en este momento echarles así como así, ¿no? Porque el hecho de la superioridad técnica militar del segundo ejército de la OTAN en una región como lo que es Rojava es complicado. Entonces también, pues, ahí cuando la administración autónoma balancea también el hecho de cuidar la población, que son 5 millones de personas bajo su responsabilidad también, y el hecho de poder desarrollar el proyecto político y ciertas alianzas tácticas. Sí, yo quería añadir que, bueno, que siempre se dice que Estados Unidos está allí por el tema del petróleo, entre otras cosas, Y Trump dijo claramente que se iban porque no había petróleo, eso lo dijo él. Y luego, aparte de eso, si fuera así también, no tendría mucho sentido que dejara que Turquía precisamente bombardeara pozos petrolíferos que están en Rojava. Pues claro, el Rojava sí que tiene un porcentaje X de petróleo, que además lo utilizan para su propio consumo y luego además para autofinanciarse también a las IPG y IPJ, porque no tiene otra material de eso frente al bloqueo que tienen. Entonces no tiene mucho sentido que además en la zona de que está comentando el compañero, que es una zona ocupada por Turquía, precisamente después de que se abandonara el norte y este de Siria, vamos, se creó como una franja de seguridad en la que están implicados, entre otras cosas, se dijo que la vigilaría Rusia y Estados Unidos, y cada dos por tres la están violando el espacio aéreo ese. O sea, los drones pasan por allí cada dos por tres, y no solamente los drones, sino incluso ataques aéreos directamente de bombarderos turcos. Entonces, bueno, el papel de Estados Unidos allí es bastante ambiguo. A mí lo que me preocupa, sinceramente, desde mi punto de vista particular, ¿vale?, es que yo creo que Estados Unidos también está un poco allí para controlar un poco el tráfico de Hezbollah, ¿no?, entre Irán y tal, porque era un actor bastante importante en aquella zona, y de Rusia y de Siria, vamos. Ahora que ya el gobierno de Assad ha caído y que supuestamente puedan ocupar esas zonas Turquía e Israel, no sé qué sentido tiene entonces que sigan quedándose allí. Si se van de allí, como dice el compañero, si se van de allí, pues ya sabemos lo que va a pasar, porque claro, Rojava tiene una fuerza, unas capacidades militares muy concretas, fuerte posibilidad de defenderse de los ataques aéreos no tiene. Ya pasó en Afrin, cuando Rusia abandonó el espacio aéreo, y además las fuerzas de pie que había allí de Estados Unidos tampoco colaboraron en nada y entraron a saco. O como pasó precisamente en la operación, porque ha habido dos operaciones, una es la operación Lava de Olivo y la otra es la operación Paz de la Arena, me parece, que una que fue la de 2018, fue la de abril, y las otras las que se metieron en Al-Dezor y otra zona. Bueno, digamos que son las últimas que hicieron en el 2019. Entonces eso de la alianza de Estados Unidos es simplemente estratégica, y Estados Unidos lo hace como le da la gana, quizá como le da la gana. Aparte de que siempre dice que ha mandado camiones y camiones y camiones de armas, y que yo sepa, no lo ha dicho públicamente, como ha pasado con Ucrania, que sí que le ha mandado un montón de armas y sale publicado en todos lados. O sea que yo no digo que apoyo hay, porque por supuesto hay, pero vamos, es más que nada táctico. Y una cuestión, ahora que sacas, y luego le doy paso a León, ahora que sacas el tema de Donald Trump y de la victoria de Trump, viendo cómo Erdogan se hace fuerte, Netanyahu parece que se hace fuerte, Donald Trump se hace fuerte, la Unión Europea, si pintó algo alguna vez, ya no pinta nada. ¿Qué futuro se espera para la región, sino especialmente para la cuestión palestina? Que ahora mismo parece que si ya pintaba mal, la cosa empeora bastante. No sé qué nos podéis decir de eso. Martín o Daniel, que quiera, dale. Bueno, evidentemente, ¿no? El hecho de que ahora están cogiendo fuerza, la cosa es que a nivel geopolítico podemos ver que han hecho un avance fuerte, ¿no? Eliminando enemigos. Entonces, esto es preocupante, evidentemente, por lo que ya lleva pasando en Palestina durante un año, y que seguirá ocurriendo, ¿no? Ahora podremos ver cómo Israel va a poder ocupar con mucha más facilidad más territorio, y aquí lo que se tiene que crear es también un entendimiento de Oriente Medio, cómo se está intentando acabar con todas las resistencias de los pueblos, ¿no? De las zonas palestinas como de las zonas kurdas, y evidentemente esto pone una situación, creo, bastante difícil a Palestina también, el hecho de que al final, ¿cuál es la propuesta? Tampoco no hay una propuesta política alternativa, ¿no? Ahí es un momento de supervivencia y seguiremos muy atentos. Yo creo que lo que va a ocurrir va a ser más ocupación por parte de Israel con total impunidad de todas las áreas, y entonces en esta misma línea a Turquía se le va a intentar dejar lo mismo, y Trump ya dijo, sacó un tuit que tristemente ahora parecen casi tan importantes como como cuando hablan públicamente, ¿no? Dijo, esto no es mi guerra, ¿no? Como diciendo, yo aquí voy a dejar que hagan lo que quieran mientras estén con mis intereses. Entonces, creo que va en la línea de a nivel mundial, ¿no? Si también miras Europa, cómo está creciendo la extrema derecha, cómo están generando estas redes. Entonces, esto lo podemos emplazar en lo que sería una, nosotros le llamamos la tercera guerra mundial. No lo vemos por el hecho de que no esté en el centro de Europa y no sean unos frentes tan claros o sean como las potencias europeas luchando entre ellas. Al final no vemos más que una guerra mundial donde lo que hace falta también es cuando estás luchando con ello, y ahí yo creo que sí que los kurdos o la administración autónoma tiene este punto de decir qué propuesta alternativa estamos creando, ¿no? Y qué estamos defendiendo. Entonces, sí, bueno, hay un choque ideológico en Oriente Medio. Hay un choque entre lo que sería, pues, esto, desarrollar un total sistema capitalista bajo la hegemonía de ciertos poderes que están bajo la tutela de lo que es Estados Unidos, y luego, pues, estas resistencias de pueblos que han sido oprimidos durante 100 años o muchísimo más, y que seguirán en resistencia con también lo que decía Dani, ¿no? Con esas capacidades militares, con lo que se puede, con lo que se tiene. Y ahí es también, pues, la solidaridad popular a nivel mundial, que creo que esto por Palestina ha sido un ejemplo. No ha sido suficiente y tenemos que hacer autocrítica de cómo podemos hacer más solidaridad ante el genocidio, y que se tiene que seguir movilizando e intentarlo verlo de una forma holística. Adelante, Dani. O León, creo que, perdona, sí, que León había pedido antes el turno. Perdona, Dani. Vale, bueno, pues eso. Yo lo que quería comentar, bueno, para empezar, que la situación vemos la que es, la solidaridad de los pueblos, como ha dicho el compañero, pues está difícil porque los pueblos ya la mayoría ni siquiera se reconocen como pueblos. Aquí en Europa básicamente hay ciudadanos, consumidores. Hay consumidores, ya ni ciudadanos. Sí, los consumidores, o sí, si sí. Se creen ciudadanos consumidores o lo que sea, y eso, el que se esté asistiendo a un auténtico, como a la demolición de Gaza con la gente dentro, claro, que es lo que se está haciendo, el asesinato, las barbaridades que se están viendo continuamente durante ya más de un año, sin que esté pasando nada fuera del lugar aquí, se ve que ahora pues son malos momentos para la solidaridad, porque no hay movilización ni hacia afuera, ni hacia adentro, ni hacia ningún sitio, por desgracia. Eso es lo malo y creo que es el momento en el que se vive. Entonces, por supuesto que la situación es desesperada y en Palestina igual. Pues no sé que si hay revolucionarios ahora mismo en Palestina, si queda alguno vivo por ahí, si no le mataron los de Hamas, ¿qué puede hacer ahí un revolucionario en Palestina? No sé qué haría, si intentar que morir peleando contra Israel, morir peleando contra Hamas, o intentar ayudar a la gente ahí, no se sabe, igual que se habla. También es verdad que desde sectores, se puede decir, revolucionarios, así conscientes, avanzados, como se diga, de por aquí, se critica y se dice que vale, que sí, que allí está habiendo enrollaba, están pasando cosas, pero que eso ya, que eso no es una revolución. Entonces, a mí me ha dicho gente que os preguntase que cuáles son los logros revolucionarios. La revolución que ha habido en Rojava, y se habla de revolución que ha habido, ¿qué logros revolucionarios ha habido? Por supuesto, aquí no se está acusando a nadie de nada, la realidad es que hay que ver la situación y a ver cualquiera qué haría en esa situación, ¿no? Y cómo están las cosas, y cuando hay una población ahí, que desde luego nadie quiere ver a la población de allí como la población que estaba en Palestina. ¿Quién puede querer nada semejante, no? Pero yo pregunto eso, ¿qué logros fueron los de esa revolución de Rojava y cuáles se mantienen todavía y cómo se ve? Una interrupción antes de que conteste el compañero. Nos quedan 10 minutos, así que vamos a intentar agilizar, que todavía quiere también Gabriel hacer una intervención. Vale, adelante. Yo quería comentar primero, que antes de poner la intervención de Martín, de que hay que tener en cuenta la situación geográfica que tiene Siria, ¿no? Y la situación geográfica que tiene Palestina. Ya Netanyahu le está comentando de hacer un nuevo canal de Suez, una especie de nuevo canal de Suez, el doble de ancho, para que pasen precisamente el comercio que va para allá. Y también hace mucho tiempo que hay proyectos de gasoductos y de oleoductos que no se han podido hacer por situaciones, y que este nuevo gobierno con el control de Turquía y de Israel, perdón, facilitaría precisamente ese tipo de oleoductos y gasoductos, ¿vale? Que eso es importante saberlo. Luego, a raíz de lo que estaba comentando León, bueno, creo que primero hay que comentar que, claro, aquí lo que se está dividiendo es que, claro, la mentalidad de Palestina y la mentalidad turca y la mentalidad de Israel son mentalidades estatistas. que es precisamente ese tipo de mentalidad la que está creando el conflicto, porque todos los estados tienden a unificar y a hegemonizar una etnia, una religión, y precisamente en confederalismo democrático se habla de nación democrática, y la nación democrática significa que todos los pueblos están representados según la población que tienen, y todos tienen capacidad de voto y todos pueden hablar perfectamente. Incluso hay tres idiomas oficiales en el confederalismo democrático, que sería el kurdo, el árabe y el sirio, ¿vale? Porque y cuando un representante, sea el representante de que sea, del idioma que sea, puede hablar. Recientemente, además, se ha aprobado un contrato social, que eso es una cosa, prueba importante de que está funcionando, ¿vale? Recientemente han conseguido, después de muchos años de deliberaciones y de asambleas y tal, sacar adelante un contrato social. Hay que tener en cuenta que cuando empezó Rojava en 2012, que fue cuando empezó el confederalismo democrático, eran tres cantones que eran la mayoría prácticamente kurdos. Ahora, después de la guerra y de acabar con el califato del ISIS, hubo zonas que eran directamente árabes que se han incorporado al proyecto. Es más, hay una zona que era la zona de Sengal, que era prácticamente yazidí, que es la que precisamente atacó ISIS en el 2014, y donde hubo un gran genocidio, que luego, cuando lo recuperó las IPG y IPJ, se propuso hacer un sistema confederalista, y se ha logrado hacer un sistema confederalista, cosa que a Turquía no le hace ninguna gracia y a Irak tampoco. Y bueno, y solamente eso por comentar logros, porque no quiero dejar a los demás, ¿vale? Dale, Gabriel. Buenas noches. Nada, estaba ahí escuchando, tomando algunas notitas ahí para no perder el hilo, porque me suele dispersar bastante después de tanta cárcel, tengo que apuntar. Entonces, bueno, el peso que tiene Erdogan y todo esto allí ya lo sabemos. De hace tiempo fueron donde tenían la OTAN sus misiles apuntándose al bloque soviético. Lo que hacen los capitalistas a nivel internacional de financiar a los islámicos, ya lo sabemos también en Afganistán. Cómo utilizan las religiones para asesinar toda posibilidad que ellos llaman roja. Y por supuesto, bueno, la novedad en este caso es precisamente lo que nos choca también es... desde que Ocalan y en los comités de más se decidiera el Buhan, creo que era el Buhan, lo de la Confederación Democrática y todo esto anarquista, ¿no? Voy al grano, porque quedaba poco tiempo. La cuestión es, en esta estrategia, ¿no? Me gustaría saber de los pueblos kurdos que se han ido, que han separado los diversos estados que están alrededor, ¿no? ¿Cuántos de estos pueblos separados, porque las fronteras sabemos que las hace el capitalismo con sus cartagones, como han hecho en África y en otras partes del mundo? Ya sabemos que Irak les interesó a los americanos, a ellos mismos, y bueno, en fin, el petróleo y toda la geopolítica y demás, y no están por la labor del pueblo kurdo. Al mismo tiempo, creo que no se pueden extrapolar los contextos. Y tampoco la impresión que tenemos sobre los pueblos y los ciudadanos y todo esto que estamos hablando ahora, porque no son occidentales ni tienen 20 años de capitalismo acelerado en sus podridas, en las mentes como los tenemos por acá. Entonces, en esta estrategia, no hablo de la táctica siempre va variando en función de los intereses subversivos, ¿cuántos de estos pueblos donde está, bueno, es el mismo pueblo, pero de los que están ahí separados en distintos territorios, están por esta labor de apoyar esta revolución democrática? Y por ejemplo, porque cuando está hablando de esto también hablamos de que no se pueden extrapolar los contextos, puedo hablar también de los mapuches. También se quieren hacer como nación y también tienen sus propias divisiones internas. Hay quien reniega de la institucionalidad y los que están en lucha. Bueno, al lío. ¿Cuántos de estos pueblos y cuántos efectivos pueden contar para...? O sea, que no tiene por qué ser un ejército convencional, porque tienen las montañas, se pueden defender de puta madre por allí, pero son fuertes para mantener aquello. ¿Cómo lo veis ahí? Bueno, me callo porque si no, no da para más. Sí, déjame... Vale. Vamos a hacer un par de últimos de minutos, ¿no? Entiendo, así rapidito. Yo creo que te agradezco un montón la pregunta sobre esto, ¿no? De si enrollaba de revolución o no revolución. Yo creo que el mayor avance que ha habido, y esto sin duda, es en la cuestión de la liberación de la mujer. En la cuestión de la mujer ha habido un cambio que no se ve en ningún sitio de Oriente Medio: la capacidad política, la participación social, la libertad que tiene la mujer, cómo se está transformando también el concepto de cuáles son las relaciones hombre-mujer dentro de Rojava. Yo creo que es un punto fundamental de la revolución. Y luego también, pues como en estos 12 años, ¿no? Al final, tú dejas a un chavalín de 12 años en medio de la calle y aún no sabe medio de la vida, ¿no? Pues entonces la revolución también está aprendiendo y está trabajando, ¿no? En todo el nivel económico, del desarrollo de cooperativas, del desarrollo de cómo implementar lo que son las comunas, la toma de decisiones colectiva, con lo que decía el contrato social. Yo creo que ha habido un montón de avances en este sentido, y la autonomía política también, la autonomía de la región, de la capacidad de propia decisión. Yo creo que son los principales logros en medio de esta guerra y de esta guerra continua en Kurdistán. Y luego, para saltar a esto, ¿no? Porque a veces hablamos de Kurdistán, hablamos de la Administración Autónoma del Noreste de Siria y el proyecto político del movimiento kurdo. Es el confederalismo democrático no solo para Kurdistán, sino para el Oriente Medio. Y podemos ver que en la región de Bakur, dentro de Turquía, hay un apoyo general a lo que es lo que ahora se llama DEM Party, que antes se llamaba el HDP, quizás lo conocen de antes, que tiene 14 diferentes municipalidades, que son la tercera fuerza política dentro de lo que es el aspecto político en Turquía, que no solo es el movimiento kurdo, no solo son los kurdos, sino también coalición de izquierdas dentro de Turquía para la democratización de Turquía. Luego también, pues lo que decías, ¿no? De las montañas, pues sí, hay una resistencia, llevan 4 años, 5 años, 10 años diciendo vamos a acabar con el movimiento kurdo en la montaña y no han podido. Siguen ahí la resistencia kurda, siguen cada año, van diciendo Erdogan, este año acabamos con ellos, y el año siguiente vuelven a decir este año acabamos con ellos. Y luego creo que algo también importante, interesante, fue ver cuando mataron a Jina Amini en la región de Irán, cómo todas las revueltas fueron bajo el concepto de Jin Jian Azadi, mujer, vida y libertad, que es un concepto histórico del movimiento kurdo, también esta base de la liberación de la mujer, y cómo esto también llevó a toda la fuerza. Entonces creo que en todas las partes de Kurdistán, porque si hemos dicho en Bakur, en la zona de Turquía, en Rojava está claro que es la zona siria, en Irak hay la resistencia de la guerrilla y en Irán están pues estos levantamientos, cada uno pues con su enemigo local, ¿no? Que es el Estado-Nación por el que están ocupados, pero también a nivel, como todo esto está ligado, ¿no? Por mucho que haya en las fronteras, esto es un movimiento, como decías, a nivel estratégico. El objetivo es generar el confederalismo democrático para Kurdistán y para Oriente Medio. Y para los oyentes también está la KCK, que es la Confederación de Comunidades de Kurdistán, que es lo que liga un poco todos estos territorios, y también con las comunidades que están en la diáspora en Europa, que también están autoorganizadas, en sus ciudades. Entonces, para que puedan indagar también, les dejo estas tres siglas. Genial, muchísimas gracias. Nos hemos quedado ya sin tiempo, así que vamos a despedir esta edición de la Contratertulia. Desde luego, muy interesante el tema. Una muy breve intervención, Dani, dale. Vale, sí, simplemente quería recordar que, bueno, que ha salido el libro de Abdullah Jalal, el tercer libro, que se llama Sociología de la Libertad, que vamos a empezar a hacer presentaciones en varias zonas, y entre otras presentaciones ya confirmadas, hay una en CGT Sur y otra en Tirso con el Cocedero, ¿vale? Entonces, lo busquéis por Nolla Bazar y Madrid, y ahí estarán. Vendrán los compañeros de la Academia de la Modernidad Democrática, y simplemente era para dejar constancia de que ese libro, que para nosotros es muy importante, llevamos muchos años esperando, por fin se ha podido traducir al español, y que van a estar los compañeros de la Academia de la Modernidad Democrática haciendo las presentaciones. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Y nada, cerramos aquí la última edición de la Contratertulia del año 2024. Así que salud y nos vemos el año que viene. Salud.